Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Sweetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. ¿Cómo dominar los malos hábitos? Este capítulo se refiere a la fórmula para despojarse de hábitos indeseables. La facilidad con la cual se puedan dominar los malos hábitos dependerá completamente de su actitud mental hacia ellos. Si trata de quitarse un hábito con la idea de que será difícil porque lo tiene muy arraigado, sí le será muy difícil. Sin embargo, una vez que adquiera un sentido de dominio personal, el problema podrá ser resuelto. Según Ben Sweetland, el dominio de todos los hábitos empieza con el dominio de la mente creadora. Cuando usted forma una alianza con esa poderosa fuerza que existe en su interior, ha dado el primer paso hacia el dominio de sus hábitos. En segundo término, debe empezar a sentir un profundo y vivo disgusto por el hábito que desea eliminar. Haga esto pensando en todos los efectos nocivos e indeseables que el hábito tiene en usted, en su familia, en sus amigos o en sus compañeros. Represéntese dichos efectos en su mente hasta que superen con mucho al supuesto placer del hábito. Entonces, pida a la mente creadora que le recuerde constantemente que el hábito será fácil de destruir. Después, el Dr. Sweetland aconseja que se tomen medidas definitivas para despojarse del hábito. La experiencia ha demostrado que eliminar gradualmente el hábito es mucho más práctico que una suspensión definitiva. Establezca un programa para irse despojando del hábito día por día, alargando los períodos de abstinencia hasta que el deseo por el hábito desaparezca. Junto con este plan organizado, paso a paso, interésese en un sustituto, algo que usted haya deseado. Si ese hábito le ha costado dinero, decídase a adquirir algo que siempre haya deseado con el dinero que ahorrará, despojándose de ese hábito. Cuando haya vencido su hábito, disfrutará de una sensación de bienestar y reafirmará su convicción de que es usted su propio hábito. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.